ya no volverá. Tiene tanta prisa que tropieza y se despista y me deja aquí una nota de papel. Tengo que dejarte o no voy a llegar. Me gusta cuando duermes y odio madrugar. No tienes por qué sentirte mal. Te echaré de menos hoy. Te echaré tanto de menos. Cerraré fuerte los ojos hasta verte. Solo tengo que esperar. Te echaré tanto de menos que aunque busque una palabra no habrá nada que me cure de verdad. Te echaré tanto de menos que las manos se me duermen. Te echaré tanto de menos que no sé cómo parar esta canción. Tanto de menos que no sé cómo parar esta canción.